la educación en la era corporativa. La columna de Darío Valvidares. La columna de hoy de la educación en la era corporativa la hemos titulado Fragmentos de un discurso vacío. Lamentablemente, los discursos sobre educación continúan siendo una especie de vacuidad continua. Más allá de las puestas de acuerdo o no en cómo se maneja el sistema o los sistemas durante la pandemia, las crisis a nivel jurisdiccional se muestran en todos los sentidos, por la falta de paritarias, por un salario docente que no alcanza, por no cobrar sueldos, ni siquiera los magros sueldos en tiempo y forma. La crisis de la pandemia, ya lo hemos dicho muchas veces, y muchos lo hemos dicho, ha desnudado un sistema absolutamente precarizado de vida. Y en un sistema precarizado de vida, donde la salud tuvo que hacer enormes esfuerzos a nivel de los trabajadores para sostenerse durante todo este tiempo, la educación y los docentes también tuvieron que hacer enormes esfuerzos para sostenerse durante todo este tiempo. Los graves problemas que hay en los sistemas educativos latinoamericanos no son nuevos. Sabemos que devienen desde hace por lo menos 30 o 34 años. El impulso que se intentó dar a la reforma educativa con discursos faltos de argumentación, pero potentes en su formato fetichista, sobre que los docentes no estaban calificados, que le faltaba capacitación, que la tecnología está... Y de ese discurso fetichista se fueron haciendo cargo las voces reproductoras, me refiero al periodismo, me refiero a los medios, ensayando con diferentes interlocutores de fundaciones privadas, de organizaciones corporativas, empresariales, dando la voz a que cualquiera podía opinar de educación, y la paradoja se resolvía, menos los que sí estaban habilitados, los docentes, les docentes, las docentes. Este pequeño problema, digo pequeño de manera irónica porque lleva 40 años, ahora muestra su cara más terrible, con el aumento de la pobreza de las políticas que se vinieron llevando a cabo en nuestra América. Estas políticas de pobreza han llevado a la Argentina, según el estudio de UNICEF, entre 62 y 63% de niñas y adolescentes debajo de la línea de pobreza, estimado a diciembre de este año 2020. En ese marco se insiste sobre los procesos híbridos de educación, es decir, el quédate en casa con el vení a resocializarte a la escuela. Un proceso que diríamos de resocialización bastante ambiguo, porque en algunos casos, justamente en el de los más pobres, se hace en lugares abiertos, en parques, no en sus escuelas. Entonces una de las preguntas es, ¿estos chiques se están relacionando con quienes van a ser sus compañeros o con alguien a quien tampoco van a ver después? ¿Cuál es el juego que tiene la ciudad de Buenos Aires con estas historias de la resocialización de los más humildes, de los que estas políticas empobrecen día a día, de aquellos que en provincia de Buenos Aires son desalojados con 4.000 policías, familias que tenían 2 chapas y 4 maderas, un despliegue de 4.000 policías y helicópteros, balas de goma prohibidas, por cierto, para los desalojos, y gases lacrimógenos? Así es como tratamos a nuestros pobres, y así es como tratamos a nuestras niñeces y nuestras juventudes. Entonces el vacío que provoca indignación, y digo el vacío discursivo de nuestros sistemas educativos, que están apelando permanentemente, como el Mendoza, a decir vamos a hacer una educación a la chilena, es decir, van a privatizar la educación, señor gobernador Suárez. ¿De qué hablan cuando dicen una educación a la chilena? Fíjense, Chile estalló, y estalló por los jóvenes, y estalló por las deudas educativas de un gobierno que, o de muchos gobiernos, que no se atrevieron a decir que la educación pública es gratuita, porque hay que hacer negocios con la educación. Mientras tanto, hay que criminalizar a los mapuches porque dicen que han decidido recuperar sus territorios, y eso está mal visto en la sociedad chilena y en esta. La recuperación de territorios robados no es tema de escuela, debería serlo. La pedagogía crítica impone debatir el mundo real, debatir los hechos, tomar conciencia de nuestra propia ubicación en un medio social que está siempre tamizado por discursos más parecidos a la ficción que a lo que realmente sucede. El mundo alucinante de exactamente 62.9% de nuestros niños, niñas y niñes pobres, creo que es un buen punto para empezar a discutir qué contenidos hay que dar en la escuela. Y dejarse de tantas reuniones como el ministro Trotta y un ministerio que ni siquiera logra hacer respetar lo que ese Consejo Nacional de Educación, Consejo Federal de Educación, que son 24 fusibles que hoy están y mañana no están, los que deciden las políticas educativas, es un vacío. El Consejo de Educación debería estar formado por quienes trabajan en la educación, no por políticos de turno, que a veces no están ni siquiera los 4 años de mandato, y opinan, y sacan resoluciones, y construyen leyes. Los que están en el sistema son los docentes. El Consejo Federal tendría que tener representación única de los docentes, de nadie más. Incluso me atrevería a decir, ¿cuál es el rol del Ministerio más allá de participar, del Ministerio de la Nación, de participar en las reuniones de la UNESCO, en las reuniones que realiza el Banco Mundial y su grupo de educación, grupo de tareas de educación? ¿Cuál es el sentido? Es protocolar. Claro, en la era de los protocolos, todo termina siendo protocolar. Un ministerio vaciado de escuelas, un ministerio que no paga salarios, no tiene docentes, arma programas que después discontinúa porque cambia el gobierno. Bueno, un gran congreso pedagógico para la soberanía educativa. Los que peleamos y queremos y luchamos por la soberanía alimentaria, por la soberanía de la biodiversidad, contra las políticas extractivas de toda calaña, también tenemos que luchar contra el extractivismo educativo, contra lo que llamaron el apagón pedagógico y contra esta nueva vertiente pandemia y pospandemia de lo que dieron en llamar las tecnologías del aprendizaje. No porque la tecnología no esté allí para utilizarla, sino para que la tecnología no sea quien continúe utilizando a la educación para la expansión de su gran mercado. Otro ladrillo en la pared. corazón.